Este año decidí que voy a hacer mi canal de YouTube, lo cual me tiene muy emocionada porque siento que no hay suficientes comentarios negativos de las otras redes sociales que tengo en mi vida. Entonces, o sea, no hay suficientes comentarios negativos en Twitter, en Instagram y así. Entonces, quiero convivir más con ustedes. Y esto se va a poner chingón porque no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo. O sea, no hay, ni siquiera hay luz. Estoy en mi computadora que es de hace 6 años. Y no he renovado, ni voy a renovar, pero el chiste es que me paguen más. Así que suscríbanse y van a ver todo lo que voy a subir. Y pueden comentar lo que ustedes quieran, pueden mandar mensajes de lo que ustedes quieran. O sea, desquítense de la vida aquí, básicamente. Es lo único, para eso estoy. Para que ustedes sean más felices y yo tenga menos autoestima. Para eso es esto. Eso es, ¿no?